Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Saludos a toda la audiencia de Canto de Sensoncles. Soy Lorena Gómez de Boca de Polen y en este Cine Sensoncles estoy muy contenta porque me encuentro con Metin Tewolde, cineasta afrodescendiente, quien nos hablará sobre su trabajo cinematográfico, específicamente de su ópera prima Negra. Hola Metin, muchas gracias por estar aquí. Hola a todos, todas, todes. Un saludo a todas las personas que los están escuchando al programa Canto de Sensontle. En ese momento lo que entendí es que ser negra era algo malo. Como si algo estuviera mal conmigo, digamos. Los padres te dicen tú tienes que adelantar la raza. Entonces desde niño te van enseñando de qué color debe ser la persona que esté contigo. Platícanos, ¿cómo surge tu documental Negra? Yo sabía que quería hablar sobre historias que me atraviesan, sobre temas que me conciernen porque los entiendo, porque los encarno. Entonces me parecía justo, digamos, me parecía como un lugar legítimo desde el que yo podía contar una historia. Como yo sabía que quería hablar sobre la experiencia de ser mujer negra en México, me fui a entrevistar a todas las mujeres negras que pude, que en lo personal fue como lo que más me enriqueció en mi proceso personal, porque era bonito como encontrar las coincidencias, digamos, en nuestras experiencias con otras compañeras, pero también las diferencias, porque para mí era importante también, o sea, como romper con esa categoría única de mujer negra, ¿no? Como que parece que ser mujer negra solo se puede ser de una forma, y eso no es así, o sea, hay una diversidad enorme. Yo vivo aquí en Chiapas, hice muchas entrevistas con compañeras aquí en Chiapas, pero también quise salir de esta región y fui a Oaxaca y a Guerrero porque hay una red de mujeres afromexicanas muy fuerte ahí. Fue muy difícil luego seleccionar cuáles iban a ser las personajes, eso fue lo más difícil de la película, porque todas tenían historias increíbles y dignas de ser contadas, pero bueno, al final tenía que hacer una selección. Escogí 5, yo fui una de ellas, porque claro, esta es una película que habla sobre racismo, pero no solo, o sea, también para mí era importante no quedarse en el, como en la victimización. Para mí era importante también que las historias luego contaran cómo cada una trasciende el racismo para reivindicarse como en nuestra identidad de mujer negra. ¿Cómo abordas el racismo, el cual atraviesa la vida de tus personajes en la película? Yo hice un diario, o mejor dicho, es que no sé si fue un diario, pero bueno, como que yo escribí mucho. Y uno de los ejercicios que hice fue escribir todas las experiencias racistas de las que me acordara. Y para mí eso fue muy revelador porque me di cuenta que había tenido muchas. Prácticamente en todas no fui consciente del racismo en la experiencia hasta muchos años después, cuando ya entendía qué era el racismo. Entonces muchas experiencias que de las que me acuerdo de chica, que a lo mejor lo que me movió fue... uy, esto está raro, uy, yo soy diferente. Cuando yo fui a entrevistar a las tantas mujeres que entrevisté, una de las preguntas que hacía era ¿cuál es tu primer recuerdo de experiencia racista? Y entonces ahí vi que a casi todas nos había pasado esa experiencia racista de muy chicas. Entonces ahí supe que eso iba a ser un hilo que nos iba a conectar a todas las personajes de la película. Entonces así empieza la película, cada una expone cuál es su primer recuerdo de experiencia racista y también todas coincidimos en que en su momento nadie lo entendimos, ninguna lo entendimos como una experiencia racista, ¿no? Solo algo que nos hizo sentir diferentes. Entonces esa es como una de las formas en las que expongo el racismo, a través de como estas experiencias cotidianas o del día a día. Y también para mí era importante hacer evidente la coincidencia de todas estas experiencias, ¿no? Como que vistas así en pantalla una tras otra entendemos que entonces no fue casualidad. O sea, sí fue coincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque somos mujeres negras y eso es lo que pasa. Porque el mundo así nos ve y porque existe el racismo, ¿no? Entonces, para mí era importante como mostrar estas coincidencias justo para entender que el racismo es sistémico, es estructural, que no es coincidencia, pues, que te pase y que hay que nombrarlo. ¿Y qué significado tuvo para ti el filmar Negra? Para mí, digamos, en lo personal sí significó como todo un proceso de mucha transformación en mí, en mi proceso de construcción de identidad, porque sí me hizo cuestionarme muchas cosas de cómo he crecido como mujer negra, cómo ha sido mi experiencia y ahora que soy mamá también cómo puedo acompañar a mi hija, que digamos que no sé si que ya ella decidirá si se reconoce o no como mujer afrodescendiente, ¿no? Pero sí me ha hecho como cuestionarme mucho cómo estoy criando a mi hija en relación a nuestra identidad. También, yo no sé cómo hicimos, pero ha llegado a tantos lugares que yo nunca me hubiera imaginado que pudiera llegar. O sea, como a públicos tan lejanos, tan diversos. Yo no sé si yo voy a hacer cine toda la vida, porque es difícil hacer cine, pero sí sé que yo voy a seguir siendo mujer negra toda la vida. Eso sí no va a cambiar. Entonces, yo sé que mientras pueda y siga haciendo cine, yo sé que va a seguir siendo un cine que hable sobre afrodescendencia, para justo generar como estos referentes, para llenar como este vacío que hay de representaciones dignas sobre nuestras comunidades o nuestra identidad, nuestras identidades. ¿Y dónde podemos ver Negra? ¿En qué plataformas o espacios estará disponible? Pues para seguirle la pista, digamos, ahorita en la película, les invito a que sigan la página de Facebook, que es Negra Documental, y el 26 de marzo a las 10:30 por el canal 22, que se puede ver en línea también, también va a estar la película ahí en la tele. ¿Cómo se trasciende una experiencia racista? ¿Cómo se transforma? No podemos controlar lo que la gente nos dice o hace, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos y lo que hacemos con ello. Pues Medjin, agradecemos mucho tu compartir en este espacio. Muchas gracias. Les invitamos a ver Negra y a seguir el trabajo de Medjin. No, pues nada, muchas gracias por invitarme. Me encanta que tengan este programa. Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.